Jueves 17 de enero. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales. Y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Génesis 9, versículos 14 y 15. ¿Por qué temes vivir? ¿Temes ser destruido? ¿La depresión y ansiedad te generan crisis? ¿En medio del caos del día a día necesitas una señal, una buena señal? Dios hizo un pacto con Noé que jamás volvería a destruir la tierra y dio su señal. El pacto de Dios es eterno, de generación tras generación. Dios es un Dios de la verdad. Deseo que estas palabras del pacto de Dios afirmen tu corazón y te den confianza para vivir el caos de lo diario, pues son palabras que vienen de Dios para que el hombre pudiera conocer su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios hizo un pacto contigo. No temas, no te acobardes. No vivas con miedo, pues no serás abandonado. Al contrario, Dios te ama y está contigo. Hay tantas teorías de la destrucción del mundo, teorías devastadoras. No las escuches. Eso solo hace que tu corazón se llene de miedo y de terror. Nuestro Dios es un Dios de paz, no de terror ni de temor, de paz. Así que todo lo que no traiga paz, deséchalo, pues no viene del Señor. Dios envió a su Hijo para dar nueva vida, para rescatar lo que estaba destruido. Que puedas vivir en paz con esa certeza cuando necesites una señal para seguir en el caos cotidiano. Puedas acordarte de la señal de Dios. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Dice Deuteronomio 31, versículo 8. Una reflexión de Tamaris B. Berlasque para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.